Hay historias que merecen ser escuchadas. La puerta entre lo real y lo extraño está a punto de desvanecerse. Decibelio es como me llaman. Y te llevaré de viaje a través de relatos oscuros, análisis profundos y ambientes inquietantes. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Aloha, superviviente al apocalipsis de la realidad. Este de lejos va a ser el día más extraño y enloquecedor. Es un día especial. El velo de la cuarta pared será por fin despedazado. Soy el narrador omnisciente. No soy Decibelio. Así que no voy a saber explicarme de la misma forma, aunque también sea audible, porque soy la conciencia, el Pepito Grillo de tu presentador. Quizás el doctor lo sospeche, pero soy el único entre los moradores de este cráneo que sabe a ciencia cierta que es solo uno más de una personalidad múltiple. Y con que aquí somos muchos, a Decibelio le ha tocado el papel de ser el dueño del foco. Pero antes de abrir ese melón, atención, atención. Aviso importante, tripulación. Debido a las nuevas emisoras, el tiempo de retransmisión de las susodichas y no volver más loco a nuestro creador, del que nunca te hemos hablado, el inexistente, el que aguarda detrás de esa ominosa cuarta pared que hoy estamos rompiendo un pelín. A partir de ahora se emitirá el mismo capítulo en todas las plataformas, creando una experiencia más vívida, remasterizando en medida de lo posible el sonido por partes. Número 1, cuando no llegue al minutaje requerido, añadiendo música, escenas y trailers, como en el caso del Cuaderno de la Noche. O número 2, cortando en volúmenes el contenido

o déjame tu opinión en comentarios, incluso si vienen del enfado. Si la ira no te cabe en el pecho, el otro camino ya lo conoces. Sí, como consciencia soy algo venenosa, yo lo sé. Y esto es lo que tiene que sufrir nuestro locutor. Pero volvamos a esta oscura noche, donde te invitamos a un recorrido por la ciudad sin nombre, o sin sueño, o inmortal. Pues nadie recuerda siquiera el apodo de esta metrópoli abandonada, en ruinas, donde reina Íquelo y su miriada de pesadillas que forman su manto que se une a la noche. Cierra tus ojos durante 3 segundos, lo que dura un sueño. Sin mirar, mira hacia tu mano, aprieta el puño. Hay algo dentro, lo sientes. Al abrir los párpados, entre tus dedos hay una tiza. Solo tienes que dibujar con ella el umbral del sueño. Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. ¡Maldito ruedo! Que ya no sé pensar. Aquí en este estante, yo tenía libros. Ahora solo tengo revistas de televisión para conocer las programaciones. El que debía llegar. ¡Qué miedo vais a pasar! Cuentos en la caja. Capítulo 0. A un paso del abismo. La jornada había sido tan anodina como todas las anteriores. Otra odisea en la interminable búsqueda de empleo. Otra serie de puertas cerradas en las narices y sonrisas condescendientes que decían más que las palabras. El sol se desangraba en el horizonte cuando mis pies, arrastrando el peso de la rutina, me condujeron de vuelta a ese monolito de hormigón que llamaba hogar. Al llegar al portal, el espectáculo habitual, el ascensor, ese artilugio caprichoso, estaba detenido en algún piso superior, abarrotado de almas impacientes. Los botones de llamada, desgastados por el uso y la frustración, parpadeaban como luciérnagas moribundas. La gente que compartía a colmena conmigo, pero con la cual nunca hablaba, se agolpaban alrededor, pulsando con desesperación, como si su insistencia pudiera alterar las leyes de la física. Otros llamaban a los servicios de emergencias, y esto no era tan habitual. Parecía haber alguna otra movida en la ciudad, pues parecían todas demasiado ocupadas, acrecentando la angustia de familiares y vecinos y de los muchos más de 4 chavales que, como idiotas, se habían metido juntos en el ascensor. decidí enfrentar las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mi peso, como si la propia estructura me avisara del peligro. Mi instinto, siempre más agudo que mi oído o mi inteligencia, me advirtió de algo antes incluso que mis ojos lo confirmaran. Mientras ascendía con pasos temerosos, llegué al cuarto piso y escondido tras la esquina, la vi. Una imagen que se grabará en mi memoria para que después Íquelo la use a su antojo. La imagen de un padre, no sé cómo se llamaba, pero era el padre de la vecina. El hombre, canoso y severo, vestido con un pantalón de pinza beige y camisa de cuadros, apuntaba con furia a través de una puerta abierta. Frente a él, su hija, quien se encontraba cubriendo con todo su cuerpo a alguien que, sin lugar a dudas, no era su marido. Por lo menos, no el mismo de esta mañana. Por lo que a mí respecta, sus razones tendría. Pero a su progenitor no parecía haberle sentado nada bien. Y por lo que gritaba, parece que la parejita se había conocido bien en el cuarto de baño de ese restaurante tan caro el mismo día de la boda. El padre gritaba insultos que cada vez subían más el tono, buscando con la mira de su escopeta recuperar lo que él consideraba su honra perdida. En ese instante, algo más captó mi atención. En el reflejo de una ventana, la que daba al patio, vislumbré una sombra, una silueta que parecía desafiar la lógica. Sus piernas se enroscaban como las de una anaconda hasta los tobillos, mientras su cintura se erguía en sus hombros. Una pesanta danzante. La silueta, la sombra, que parecía estar hecha de alquitrán, movía la boca en perfecta sincronía con el progenitor, como si éste fuera un títere. Lo que veía desde la esquina era que la tensión se volvía insoportable. Justo cuando el padre, embargado por la furia, estaba a punto de apretar el gatillo, algo en su rostro cambió. Un destello de arrepentimiento se dibujó en sus facciones y en un giro inesperado volteó el cañón de su escopeta hacia su propia cara. Os ahorraré los detalles, pero esa imagen grotesca me dejó paralizado por un tiempo incontable antes de que mi instinto recobrara el mando. En shock, sin mirar atrás, abandoné mi posición y corrí hacia mi piso. Pero el destino tenía otro giro macabro para mí. Al llegar a mi puerta, vislumbré que ya estaba entreabierta. Una mano enorme, una garra, emergió lentamente, como salida de un sueño febril. Esto me suena. Sus uñas afiladas y desgastadas, aceradas, arañaban el marco, astillando la madera en un sonido chirriante. Sin pensarlo, volví a correr hacia abajo, pero algo o alguien había golpeado mi cráneo. Solo sabía del golpe por el ruido seco y el dolor punzante en la parte trasera. Al seguir corriendo, perdí pie. Solo recuerdo un crack en la cabeza y la negrura que le siguió. Este recuerdo me lo guardé en un bolsillo a Decibelio no se lo voy a devolver de momento, guajá, pero a ti te lo regalaré. Al pasar de nuevo por el cuatro piso, resbalo con la sangre cayendo en la cuenta de que no había nadie, ¿o sí? Desde el pasillo volvía del reino de los muertos el padre, cubierto de sangre, faltándole toda la mejilla, dientes y media cara colgando grotescamente, esos ojos muertos, en blanco, la escopeta descargada pero enarbolada en el aire para caer irremediablemente en nuestra testa, partiendo la culata, dándonos por muertos debido a la violencia del impacto. El golpe me había cubierto de sangre desde el cráneo hasta la espalda. Ya estaba seca. La ciudad a mi alrededor se había transformado en un infierno palpable donde las pesadillas se materializaban en figuras y el abismo, esa otra dimensión, comenzaba a solapar esta. Apenas podía distinguir si mi propia respiración era mi única compañía o si el murmullo del caos exterior se había adueñado de todo. Mientras mis ojos intentaban enfocar, una figura se acercaba a mí. Al parecer era humana, pero informe, gruesa y achaparrada. Era Lon Chaney en el jorobado. Vi a alguien anodino, andrógino, cubierto por una parca. Se acercaba lentamente, con la mano extendida hacia mí, ni siquiera para rechazar la invasión de mi espacio, aunque tal ataque era un gesto de socorro. Una mochila enorme a sus espaldas, decenas de aparatitos se iluminaban con LEDs intermitentemente y cables hasta las gafas, las cuales tenía conectadas a los auriculares. Todo rematado de una manera chapucera. Eso sí, con un montón de cinta americana. No emitía palabras, pero todas esas radios emitían ruidos e interferencias. Una cacofonía que lo precedía cual perfume. Así que acerté con el tiempo a apodarlo megahercio. Y a mí llamarme Decibelio. Aunque, si te digo la verdad, nunca sé por qué me salvó, por qué me sacó de ese pasillo. Podría haber huido él solo. No lo conocía con anterioridad, aunque ese rostro me era familiar. Mientras corríamos entre sombras, su silencio parecía decirme que, a pesar de la locura, había un plan, una razón para seguir adelante. Mis sentidos, nublados por el golpe y la incredulidad, apenas lograban captar la magnitud de lo que ocurría. La realidad se estaba deshaciendo en mil fragmentos y cada paso nos alejaba un poco más de lo hasta ahora conocido. De escapar era ineludible. Corríamos sin rumbo entre murmullos de gritos lejanos y la prisa arrolladora de vehículos, ahora conducidos por muñecos sin alma. ¿Acaso estaban poseídos por la misma sombra que el padre? En el cielo, el abismo parecía extender sus garras para tragarnos a todos. Eran las 3 de la tarde y tampoco había sol. La noche ahora era la nada. No había estrellas, no había luna. Megahercio, alienado, pero firme y sereno, me instaba a mantener el paso. Y yo, entre la confusión y la adrenalina, me aferraba a él como el último clavo ardiendo en este apocalipsis de la realidad. Cada segundo era una eternidad y cada latido un recordatorio de mi dolor de cabeza. La ciudad se desmoronaba a nuestro alrededor. Aún quedaba la esperanza de encontrar un refugio. Mi salvador, con una actitud tranquila que contrastaba con el horror de la escena, me llevó a un refugio improvisado en un edificio abandonado. No aguanté más de una semana. Los ataques de monstruos que acechaban en las esquinas eran insoportables. Solo la sal y el color rojo los ahuyentaba. Solo sabíamos de su llegada por las interferencias en las radios. No había noticias del mundo exterior. El mundo parecía haberse parado en seco y trasladado a otra parte. Así que mientras Megahercio intentaba contactar con el resto, día tras día, a pesar del caos reinante, con música y toda cosa audible que encontraba, emitía a través de un montón de antenas en la azotea. Una parte de la ciudad estaba cruzada por un precipicio donde antes había un océano. Allí latía el corazón del dios más oscuro. Pero yo no creía que aquello pudiera ser verdad. Tenía que haber una salida. No aguanté más, así que hice una mochila y decidí mi huida en solitario. Mi memoria estaba por completo borrada. No sabía qué calles caminaba. ¿Era mi misma ciudad? ¿La había soñado? ¿Dónde mierda estaba? La ciudad ya no era la misma. Había sido invadida. Todas las pesadillas que hemos soñado desde los albores de la creación. Y sobre sus ruinas se había extendido un precipicio inmenso, dibujando en el horizonte un abismo sin estrellas. Al igual que mi metrópolis, mi memoria estaba en ruinas. He ido recuperándola poco a poco. Es la de más difícil acceso. Mis botas ya pisaban la llanura extensa de ceniza que se extiende al otro lado de la ciudad, una llanura eterna donde la arena se mueve en sigilo como un reptil. Me movía, advertí del suelo, así que fui tirando mis enseres de uno en uno para ver cómo eran engullidos por demonios yacientes en las arenas, cuando no me quedaba nada, ni agua, ni ganas de seguir adelante, arrastrándome con manos y pies por un desierto insondable. Escuché pisadas viniendo hacia mí. Por encima de la duna venía alguien. La única salida de la misma, me dijo una voz perturbadora. Pero aquella voz no podía provenir del cuerpo que yo veía. Era una niña. ¿Cómo era posible? Solo era una niña, con apariencia inocente, pero con la voz de una legión de pesadillas. Tu única salida y la de tu amigo es darle voz a los sueños y recuerdos que aquí, al final del embudo del universo, se disuelven. Esas fotografías que dejaste en el cajón, esas cosas que no cumpliste, ese perdón que no buscaste, todos tus sueños y recuerdos, todo tú, todo lo malo que dejas atrás, todo lo que olvidas, lo que dejaste en el cajón, se disuelve en polvo. Y desde allí va cayendo, pero no hacia abajo, sino con todo lo demás, hasta aquí, la frontera con la nada. El abismo, solo te queda una salida, Decibelio. Es este nombre ahora, ¿no? Y la salida es... es seguir ayudando a tu amigo. Sí, emitiréis desde aquí. Aquí está todo, ¿no me entiendes? Si la gente se olvida de mí, si la humanidad no sueña, yo no me alimento. Estaba dejando de soñar. Están dejando de asustarse. No sé qué quieras o no. Cumplirás lo que digo. Puesto que yo soy el emperador sempiterno de este abismo sin fin. Todo, o mejor dicho, nada, es lo que convirtió a mi manto. Cada sombra es parte de mí. Cada pesadilla. Inmóvil, miraba la figura de la niña, cómo se acercaba hacia mí. Sangre en vez de lágrimas brotaban de sus ojos. Humedeció con ella sus dedos. Sin agarrarme del cuello, me encontré mirando hacia el cielo, inmóvil, sin poder cerrar los ojos, sin poder pestañear, obligado por una fuerza exterior, muy superior a mi voluntad. Vi el pequeño dedo muy cerca de mí y como una gota se formaba poco a poco en su punta. Todas las leyes físicas parecían haberse ido a tomar por el culo, pero la gravedad seguía siendo implacable. La gota sin remedio cayó, bañando mi ojo, maldiciendo y diciendo, o dándome esta virtud, como quieras llamarlo, la de soñar que soy otras personas. Pero desde entonces, ¿Qué debía hacer? ¿Dejarme morir? El instinto de supervivencia es más fuerte de lo que podamos llegar a creer. Así que volví. Tomé la decisión de volver a esa ciudad abisal. Estaba claro que no regresaba solo. Aunque esto lo sé ahora, que estoy completamente lúcido, pues Ícaro tiene la manía de correr un velo cuando le interesa o de apagar el foco, como decimos aquí dentro. Quizás había muerto en ese desierto. Quizás ahora sea un espectro, una pesadilla, un eco del pasado, o un reflejo, o solo un recuerdo retransmitido. Lo que sí tenía claro es que era hora de dirigir las antenas hacia el centro del universo, de ayudar a Megahercio a calibrar la frecuencia que conecta a los supervivientes con este invitado, la frecuencia que estás oyendo en este momento. Tenía algo claro. Si había algo dentro de mí, si tenía el miedo en mi interior, podría hacer algo al respecto. Sí, recordarles a todos que del miedo y de la ficción se puede aprender, se puede poner en práctica como un ejemplo filosófico. Cada terror, por nocturno que sea, cada pesadilla es en realidad una lección disfrazada por la consciencia. La ignorancia y el olvido son lodo, pantanos de brea que tragan y tragan. Se tragan nuestros huesos con todo lo que fue vivo, convirtiéndonos en combustible universal, en prisioneros de una inercia. ¡Cállate! No les hables tanto de mí. No quiero que me conozcan, ¿verdad? Tampoco quiero una de tus entrevistas. ¡Deja de divagar! Aquella era una pregunta que el Dr. Falls no podría responder. Y esta historia de el que debía llegar es muy común. Sonambulismo, ¿verdad? Buenas noches. Que descansen ustedes en paz. Y eso me está volviendo loca. Mati, he recibido un email muy extraño. Tiene que ser un virus. Seguirá conectado a su ordenador. Ayer yo ni siquiera estaba conectada a internet. El cable estaba desenchufado. Cuando arranqué el disco duro, esto es lo que apareció. ¿Quiénes son esos? Están todos muertos. ¿Cuánto llevas observándoles? La pregunta es, ¿cuánto llevan observándome ellos a mí? ¿Qué es eso? Es de ellos. ¿Qué él los mantiene fuera? ¿Y si los muertos, oh Dios mío, establecieran una conexión? ¿Y si su dolor fuera el nuestro? ¿Y si nuestra vida fuera de ellos. Eso es lo que había en el baño. Y en el autobús me persigue. No estoy loca. Es como si estuvieran aquí desde siempre. Hemos encontrado frecuencias que ni sabíamos que existieran. No eres real. No hay nadie en el coche. ¡Vamos! ¡Que nadie se marche! Quieren lo que ya no tienen. Quieren la vida. Están en todas partes. Llegan a través de cualquier elemento eléctrico. Nos matarán a todos. Y en un minuto. Piense más, negra que el primer mes, te va a gustar. ¡La sociedad! Estamos en noviembre, yo voy a Cristina. A un paso del abismo. Doctor, doctor Frankenstein. ¿Qué sintonía es esta? Igor, estamos en Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Se acerca y parece que el manto de sombras se retira. Incluso aquí, donde la noche es más oscura, siempre hay un destello que nos guía a casa. Aloha, superviviente al apocalipsis de la realidad. Mucho ánimo con el día que te espera. I think you're freaky. Otro soñador o soñadora que se atreve a cruzar el umbral al ensueño. La frecuencia que une el palpitar de la ciudad con nuestras curiosidades, análisis y relatos variados. Todo ello con la mística ambientación de lo inexplicable. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Listen to them. Children of the night, what music they make. En episodios anteriores. Diario de Detroit. Informe del Triángulo Rojo. Entrada número 42. He escuchado un rumor. Parece que hay un par de Falcons negros entrando y saliendo de la fábrica de Versailles en el Viso. No contento con eso, mi rumor también me ha dicho que alguien con gafas, alguien conocido, Overpod, ese maldito hijo de puta, está metido otra vez en el ajo, manejando los hilos. Algún día cogeré a esa babosa, pero antes tengo que tramar un plan. Entrada número 43. Esto es peor de lo que yo pensaba. Hay un montón de esos hijos de puta por el pueblo. He contado una veintena de ellos vigilando la fábrica, así que no he podido echar un vistazo. Pero por lo menos ya tengo por dónde empezar. Hay un tipejo, parece el menos avispado. Lo tienen vigilando el parque, anotando y grabando con el móvil cuando la gente no lo mira, mientras se dedica a darle de comer a los palomos. Entrada número 44. Tengo a ese cabrón. No me ha costado mucho. En su documentación pone que se llama Bernazi. Y en sus anotaciones, las cosas que tenía en el móvil, parecía estar muy interesado con las costumbres de la gente, cómo se movía, qué se dejaban en el banco, qué gestos tenían con los demás. No sé si será parte de su misión o quizá tenga alguna obsesión. Lo que sí sé es que tiene un triángulo rojo debajo de la lengua. Entrada número 45. Que Dios me perdone. Eso espero. Até a Bernazi en una silla. Le arranqué los dientes y le partí los dedos. Y esto es lo poco que conseguí de él. Vamos, ¿qué hacéis con esa gente en las fábricas? ¿Vas a hablar de una vez? Ay. No hacemos nada malo a la gente. Solo los mejoramos. Al igual que nosotros. El dolor y la muerte son solo una puerta. El más allá nos espera con los brazos abiertos. No tenéis ni idea. Cazaréis a millones de nosotras. Vas a contarme a qué cojones os dedicáis de una vez. O te tengo que arrancar las cuerdas vocales. O lobotomizarte para cuando llegues a ese otro mundo. Un tipo duro. De acuerdo. ¿Quieres saber la verdad, imbécil? Solo abrimos la puerta a la oscuridad. El mundo llega a su fin. La muerte y el orden lo reclaman. Demasiados sueños vivos. Dispuesto. ¡Espabila! Nosotros no tendremos tanta suerte escuchando dónde estamos. Y pasando el tiempo que ha pasado, los míos habrán recogido cable. Y hay un protocolo. Te debería quizá de sonar. Entrada número 46. Mierda. Vaya cagada. Su plan B, su protocolo, era reventar el puto tren. Puto puente para que cayera encima de la fábrica y no quedara ni rastro. Entre otros balbuceos que le saqué a Bernazi, decía que era algo así como un dedo de Overpot. Se ha quedado ahí abajo atado. Salía por más refuerzos, a ver si podíamos colarnos en esa fábrica. Y a los dos días ya había reventado. Su puta madre. Fin de la entrada. Diario de Detroit. Divagaciones. Había bastante hueco en esta cinta, como para haber terminado quizá el trabajo. Pero no ha habido manera. Estos cabrones siempre se adelantan. Son más listos. Que les dan de comer sus dioses oscuros a sus ratas para que tengan ese aguante. Cualquier humano no hubiera aguantado ni dos asaltos. Oh, Dios. Sin embargo, los heraldos también nos dan dones. Incluso a mí me han regalado la oportunidad de ver cómo muero, de ver que es una muerte dulce. Por fin algo sale bien y doy una oportunidad. No como ahora y como en la mayoría de ocasiones, en que todo lo que toco se acaba convirtiendo en cadáver. Por eso, amigos, me retiré. C siempre lo decía. Soy un heraldo de lo muerto. Eso me perseguirá de por vida y espero no llevar su mismo camino. Aunque sea solitario. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. nigga never seen me smile. Like this? Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the brain. Insane in the brain. Like Louis Armstrong, play the trumpet, I'll hit that bong and break it off something soon. I got to get my props. Cops, come and try to snatch my props. These pets wanna blow my house down. 10 underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night to head. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet green, hide from the red light beam. Now that you believe in the unseen, look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Make insane, got no name. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. Insane in the membrane. Crazy insane, got no brain. Insane in the membrane. Insane in the brain. El tiempo, ese cuento contado en granos de arena. Cuanta más arena, más tiempo. ¿Quieres ver el reloj desde fuera? O quizá quieras ser parte de la arena. Si es así, visita radioalmaina.org y contempla la multitud de opciones y gentes que te esperan en una playa abierta. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.